Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Olaya. Prólogo. Primera parte. Esta es su noche. Y la de usted. Y usted. Y también usted. La noche de cuantos desean vivir osada, intrépida, arriesgadamente, las más inquietantes historias. Las historias del programa del sonido del miedo. La luna se halla a 406.700 kilómetros de nosotros cuando alcanza la máxima distancia de la Tierra, y a 356.400 kilómetros cuando la distancia es la mínima. O sea, la distancia media es de 384.505 kilómetros. Un rayo de luz de luna, tarda poco más de un segundo en llegar hasta usted. O hasta el hombre lobo, que puede que lo esté acechando. Quédese a oscuras, o a la luz de una vela de pálida llama temblorosa, tan pálida como su rostro, tan temblorosa como sus piernas al descubrir ante sí unos infernales ojos amenazadores que han surgido de repente rasgando la oscuridad. Que tenga suerte, porque una abominable criatura está tomando una horrible forma ante usted. Esas manos como zarpas, esos colmillos como cuchillos. No tardará la luna llena en cuanto la bestia abandone las tinieblas en siluetearla. Y silencio. Solo se oye su agitado corazón, segundo a segundo, palpitación tras palpitación. Los colmillos de la bestia llegarán hasta usted, hasta su garganta, para desgarrarla hundiéndose en ella, desgarrando la carne, quebrando los huesos, agironando la piel. Saltarán vértebras, los músculos serán seccionados, venas y arterias bailarán tronchadas escupiendo sangre a borbotones. Y su corazón dejará de latir. Por lo que, no lo dude, defiéndase. De no hacerlo, ya sabe lo que le ocurrirá. Y además, de ser víctima de la bestia, usted se perderá este programa. No creo que se nos oiga en el más allá. Aunque, quién sabe. Les hemos ofrecido de Robert Louis Stevenson, cuyo nacimiento hace 150 años conmemoramos el 13 de noviembre, la adaptación radiofónica de su sobrecogedor relato Los ladrones de cuerpos. De Stevenson, durante este año les ofreceremos varias de sus obras, tal como ya les hemos anunciado. Si el pasado año fue de Poe, este lo será de Stevenson. Tras Los ladrones de cuerpos, otro de sus relatos más inquietantes, Olaya. Olaya, la hija de una familia maldita. Castigada, dicen. Su nombre da título a un sorprendente relato, o novela corta, como prefieran, de Stevenson. Se desarrolla en España y es para echarse a temblar. Se publicó en la revista Longmans Match y fue uno de los que contiene el libro Los hombres alegres y otros relatos y fábulas, publicado en 1887. Al año siguiente, del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y aventuras de David Balfour, y un año antes que La flecha negra. Su tema, la licantropía. La licantropía, el hombre lobo, el más humano de los monstruos, porque cualquiera puede llegar a serlo. Hemos considerado de especial interés el recordar, aunque no pueda hacerse exhaustivamente, el mito del hombre lobo, para así tener un mayor conocimiento acerca de lo que trata Stevenson. Y también para pasarlo de miedo con miedo. Esta es nuestra primera parte del prólogo a Olaya. En primer lugar, hay que subrayar que un hombre lobo y un licántropo no son, o no son necesariamente, una misma cosa. El hombre lobo, atendiendo a la tradición, es un hombre que, por propensión natural, por efectos de magia, por intervención diabólica, puede transformarse en lobo o ser muy parecido a un lobo natural, de mayor tamaño. Es astuto, fuerte, feroz, rápido, muy peludo, de grandes colmillos, garras con uñas almendradas. Terrible. Pero hay algo a tener en cuenta. Se dice que, aunque transformado, dos cualidades humanas permanecen en el hombre lobo: su voz y sus ojos. No olviden esto, por si se encuentran con un hombre lobo. ¿Y el licántropo? Es un enfermo mental que cree, sí, que cree asumir el aspecto, también el comportamiento de un lobo, aunque no haya sufrido ninguna transformación física. El hombre lobo, así como el licántropo, desde la antigüedad son conocidos. Petronio, en el Satiricón, narra un caso de licantropía. Y es que en aquella época, la de Nerón, en el siglo I de nuestra era, licántropo era tanto el hombre lobo como el enfermo mental que se cree serlo. Quiso la suerte que mi amo saliera hacia Capua para vender no sé qué trapos finos. Aproveché esta ocasión y convencí a un huésped que teníamos en casa para que me acompañara hasta el quinto miliario. Miliario era el mojón que se puso en cada milla de las calzadas romanas. Era en efecto un soldado fortachón como el orco. Convinimos en salir sobre el canto del gallo. La luna brillaba como si fuera pleno día. Cruzamos por entre las Mi hombre se deslizó por entre las estelas funerarias a hacer sus necesidades, mientras yo le esperaba sentado, canturreando y contando las estelas. Al volverme a mirar a mi compañero, después de un rato, vi cómo se desnudaba y cómo dejaba sus vestidos junto al camino. Tenía el alma en un puño y me sentí morir. Meó luego alrededor de su ropa y de repente se convirtió en lobo. El miar así tenía efectos mágicos. Que nadie crea que estoy bromeando. Yo no mentiría ni por todo el oro del mundo. Como os iba diciendo, después de convertirse en lobo, comenzó a aullar y huyó al bosque. Yo, desorientado al principio, no sabía dónde me encontraba. Después me acerqué a coger sus vestidos, pero se habían convertido en piedra. Si alguien puede morir de miedo, ese era yo. No obstante, empuñé la espada y repitiendo Matavita, una fórmula mágica, me abrí paso cortando las sombras a estocadas hasta llegar a la casa de campo de mi amiga. Entré convertido en un espectro, a punto de expirar. El sudor me caía a chorros por la entrepierna y tenía la mirada lívida. Apenas si pude recuperarme. Mi Melissa quedó asombrada al verme llegar a una hora tan avanzada. Si hubieras venido un poco antes, al menos nos habrías podido echar una mano. Has de saber que un lobo entró en la finca y como carnicero ha degollado a todo el ganado. Pero aunque escapó, no se salió del todo con la suya. Uno de nuestros criados le atravesó el cuello con una lanza. Al oír esto, ya no pude pegar ojo en toda la noche. Al amanecer me fui como el tabernero desplumado de la fábula. Una fábula de Esopo en que un bandido se apodera del manto del tabernero. Me vine a casa de nuestro gallo. Al llegar al punto donde los vestidos se habían petrificado, solo pude ver una mancha de sangre. Cuando por fin pude llegar a casa, encontré a mi soldado tendido en su cama y gimiendo como un buey. Un médico le curaba el cuello. Comprendí entonces que era un hombre lobo. Desde entonces no compartiría yo con él ni un pedazo de pan, así me mataran. Que cada uno piense lo que quiera de este asunto. En cuanto a mí, que vuestros dioses tutelares me castiguen si miento. Hombre lobo, Versipelis, el que cambia de piel. No solo Petronio nos dejó relatados casos de hombres lobo, sino también otros muchos, siendo algunos de este siglo. De lo que no cabe duda, para historiadores, mitólogos, folcloristas, psicólogos, es que el hombre lobo es un hecho incuestionable. La verdad es que el origen de la superstición del hombre lobo nunca se ha podido explicar, o no se ha podido explicar de una forma totalmente satisfactoria. No obstante, sobre tal superstición se sabe mucho, y cada vez los estudiosos del tema se acercan más al verdadero origen. En la antigüedad clásica, como iremos comprobando, es donde hay que buscar las fuentes del mito, de un mito de no menor interés que el del vampirismo. Cierto que el hombre lobo no cuenta, o aún no cuenta, literariamente hablando, con un mito como Drácula. Pero sí han sido muchos escritores los que lo han tomado como personaje o principal personaje de sus obras, algunas de gran belleza. De lo que no cabe duda es de que en el siglo XX fue realmente el cine el que hizo que nuevamente la gente se interesara mucho por el mito del hombre lobo. Un extraño caso figura en los archivos del Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, el de un lobizón brasileño, del año 1969. En una ciudad, al nordeste del Brasil, un matrimonio, según todos los consultados, muy religioso, se encargaba de cuidar la iglesia, así como de recibir a los religiosos que por allí pasaban. Un grupo de frailes, en tránsito, almorzó en casa del matrimonio. Uno de los hijos parece ser que, sin ningún motivo, agredió verbalmente a uno de los frailes, que no replicó, puesto que se lo impidió su superior. Poco después, enfermaría la mujer, que no tardó en fallecer. Su marido, inconsolable, visitaba a diario la tumba de su mujer en el cementerio local, y en una mañana... La lápida está rota. Y ayer no lo estaba. ¿Cómo puede haber ocurrido? Pero si es nueva. Llamaré para que la arreglen. No puede seguir así. Qué extraño. A nadie se le ocurriría. Y la lápida se arregló. Pero, pasados unos días, apareció nuevamente rota. Y no solo eso. Oímos gritos durante la noche. Nosotros también, al igual que otros que como nosotros viven cerca del cementerio. Ay, tuve miedo, mucho miedo. Aún estoy muerta de miedo. Unos bramidos tan espeluznantes. Horribles, fueron horribles. La lápida de la tumba hubo que arreglarla en más ocasiones, hasta que se cansaron de hacerlo. El viudo y sus hijos decidieron consultar a unos frailes que se personaron en el lugar. No sé, no sé. Conocidos los hechos, no me atrevo a... Y yo tampoco. Es que no nos vais a aconsejar nada. Aconsejar sí, hermano, pero también nosotros estamos confundidos. No encontramos la razón por la que... Por la que la tumba parezca rota una y otra vez. ¿Y qué hacemos? Además, esos bramidos que se oyen por las noches... Prestad atención. Haced lo siguiente. Lo que digáis lo haremos. Muy bien. Aconsejamos que en la sepultura coloquéis carne y sal. ¿Carne y sal? Y alguna otra comida. Pero que no falte la carne y la sal. Y construir una jaula, por si en ella hay que encerrar... ¿A quién? No sabemos lo que podemos encontrar en la tumba, hermano. No lo sabemos. Cualquier precaución es poca. Pero en la tumba está el cadáver de mi mujer. Ojalá así sea. Dejaron sobre la lápida la comida, carne, sal y algunas cosas más. Y uno de los hijos construyó la jaula, tal como les pidió uno de los frailes. De noche, en la iglesia, orando, se quedó un fraile. El otro acompañó a la familia al cementerio. Apartad la losa, con cuidado. No sé, Dios mío, si podré soportarlo. Valor, hermano, valor. Pero, ¿qué es? ¡No es mi mujer! ¡No puede ser mi mujer, señor! Parece un cuadrúpedo, pero tan raro, tan deforme. Está cubierto de escamas. ¡Voy a enloquecer! ¡No es mi mujer! ¿Y dónde está el cadáver de mi mujer? Calma, hermano, calma. Aquel ser fue encerrado en la jaula, llevándoselo los frailes a su ciudad. Y así finalizaron los bramidos, los gritos. Hubo paz en el cementerio y la lápida nunca volvería a romperse. No hubo explicaciones para tan curioso caso, pero los del pueblo lo tenían claro. Se trataba de un lobizón. Son muchos los casos, como iremos comprobando, por todo el mundo, aunque especialmente en Europa, de hombres lobo. De hombres lobo, de licántropos, que como ya saben no es necesariamente lo mismo. También, aunque se trata de casos aislados, de personas que perecen por padecer hipertricosis aguda, enfermedad muy poco frecuente, realmente repulsiva. Auténticos hombres lobo. Tenemos, por ejemplo, el caso del canario Pedro González, del que se conserva un retrato en Lillo de Ambrás, en el Tirol. También de sus hijos, un varón y una hembra, nos quedan retratos en el mismo lugar. Todos podían pasar, desde luego, por hombres lobo, ya desde su niñez. Allá en el castillo de Ambrás, cercano a Innsbruck, en el Tirol austriaco, cualquiera se puede estremecer ante tales retratos. Algunos casos actuales, como el de unos niños en México, son buena prueba de que la hiperticosis aguda, que provoca un hirsutismo atroz, aún no ha sido vencida. Pero desde luego los que la padecen no son hombres lobo. Sí, gente con mucho pelo, tanto que parece casi increíble, pero solo eso, ni más ni menos. Pero en otros siglos, por ejemplo, en Francia, entre 1520 y 1630 hubo más de 30.000 casos de lobizones. 30.000 casos registrados. Toda una epidemia. Pero hubo tantos miles de casos en Francia entre 1520 y 1630 de hombres lobo. Seguro que no. Como nunca hubo tantas brujas ni brujos. La mayoría solo lo fueron para los de la Inquisición. Permitieron, en la ciudad de Dol, ya que varios niños habían sido devorados, al menos parcialmente, por presuntos hombres lobo, presuntos para nosotros, el perseguir a los lobizones. A los niños, casi con toda seguridad, fueron los lobos quienes los mataron, o algún enfermo mental, o hambrientos que para sobrevivir practicaron el canibalismo. No se olviden de que hablamos de los siglos XVI y XVII. Muchos inocentes, durante siglos, fueron víctimas de odios, envidias, traiciones, falsedades. Acusados sin serlo de brujas, vampiros, magos, hombres lobo. Ay de aquel que alguien lo acusara de servir al diablo. Pero también es cierto, hubo y hay vampiros, brujos, hombres lobo. Tenga cuidado. Como dice El Sidibura, el hombre lobo vive normalmente durante el día, pero de noche, principalmente en las noches de luna, le envuelve una irrefrenable melancolía y comienza la transformación. Se le llena el cuerpo de pelos, las uñas le crecen como garras, el rostro se le deforma en hocico. Es el hombre que se transforma en fiera, figura presente en todas las culturas humanas, al mismo tiempo curiosa y atemorizante, considerada por algunos como leyenda y por otros como realidad. La zoantropía, o sea, el mito de la metamorfosis de un hombre en animal, ya aparece en la mitología de las más antiguas civilizaciones. Por todo el mundo, mujeres y hombres se han convertido en osos, jaguares, panteras, monos, y sí, también en termitas, en leopardos, víboras, leones. Por ejemplo, en las metamorfosis de Ovidio tenemos una amplia relación de casos de zoantropía. Y no se olviden del contado por Petronio. Se cree que fue Virgilio en el siglo I a.C. el primer autor latino que mencionó al hombre lobo, antes que Servio, Propercio y el ya nombrado Petronio. Pero el historiador griego Heródoto en el siglo V a.C. nos habló de la creencia de que los griegos y escitas que vivían en las costas del Mar Negro eran magos, y que tales magos eran capaces de transformarse en lobos durante unos días al año. Debemos subrayar el hecho de que si se metamorfoseaban en lobos es porque querían algo voluntario. Y no nos olvidemos de que Osiris, el dios egipcio, tras ser herido por un jabalí, salió de los infiernos para socorrer a Isis y a su hijo Horus, que luchaban contra Tifón, adoptando la figura de un lobo. Casos de zoantropía tenemos por todo el mundo. Algunos, que duda cabe, simpáticos. Otros, no. En China, la mujer raposa es equivalente a nuestro hombre lobo. Son muy peligrosas, aunque más las del Japón, que son menos amorosas. Nos dice Harwood. En Japón, la raposa es más traviesa que amorosa. Aunque, al igual que las chinas, la variedad japonesa puede resultar también peligrosa. Un buen ejemplo del persistente poder de la superstición japonesa relativa a las raposas se encuentra en el hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial el mando militar americano se embarcara seriamente en un proyecto secreto en virtud del cual se criarían raposas fosforescentes que luego serían soltadas en puntos clave del territorio japonés, precediendo a la proyectada invasión de la isla. La idea latente detrás de este increíble proyecto era que la aparición de raposas refulgentes en la oscuridad tendría un efecto desmoralizador entre la población japonesa. Sin embargo, Los problemas que planteaba la producción de animales tan extraordinarios hicieron que el proyecto se retrasara mucho más de lo previsto, y para cuando la solución era inminente, la guerra ya había terminado. Son muchos los casos de mujeres raposa que se cuentan en China. Por ejemplo, en el Liaochai de Pun Xunlin tenemos una sobrecogedora historia en la que un hombre acabará a merced de una mujer fantasma y de una mujer raposa. En la obra se nos explica. ¿Cuál es la diferencia entre una raposa y un ser humano? Las raposas hechizan a los hombres y los van privando de su fuerza vital hasta que se mueren. Por eso son tan temidas. A tener en cuenta que en el caso de las mujeres raposa, tanto de China como de Japón, no es la mujer la que se metamorfosea en raposa, y sí una raposa la que se transforma en mujer. Por supuesto que atractiva. Otra conocida metamorfosis zoantrópica, la de los hombres hiena. En África, son hienas disfrazadas de hombre. Y lo del disfraz es un decir. En un poblado de Niassa, una muchacha que rechazaba a cuantos pretendientes tenía, acabó por aceptar a un joven extranjero que causó recelo en el hermano menor de la muchacha, que lo siguió en secreto en su viaje al pueblo del marido de su hermana. Y de noche, en el centro del pueblo, formando un círculo alrededor de la choza en la que estaba su hermana, vio a unas hienas que decían: ella es nuestro alimento. Nos la comeremos cuando esté lo suficientemente gorda. El muchacho acabaría consiguiendo que su hermana lo creyera, que comprendiera que se había casado con un hombre hiena, dándose ambos a la fuga, con suerte, puesto que el final es feliz para la muchacha y su hermano. Una hermosa leyenda africana. ¿Leyenda? Yo no estoy seguro. Puede que sea el de Sir Walter Scott, el titulado Historia de Holfer Caca, uno de los más interesantes relatos de hombres oso. Lo recoge de una antigua saga escandinava. Algo de la tradicional historia de la Bella y la Bestia sí que tiene. Un joven príncipe es convertido en oso por su madrastra, una bruja, a la que niega una incestuosa relación, estando él enamorado de una joven llamada Vera, hija de un viejo guerrero. La bruja, a Bjorno, el príncipe, lo condenará a ser un enorme oso negro. Vera lo amará, pero metamorfoseado en oso, Bjorno acabará siendo matado por su padre en una cacería. No obstante, su amada dará a luz a tres hijos. Uno con parecido a un alce, otro con un pie de perro y el tercero, perfecto. Será quien venga a su padre matando a la reina, la bruja. Son infinidad los casos de zoantropía, pero el más interesante, el del hombre lobo. Aunque hombres bestia hubo, y hay muchos. Se publicó, por ejemplo, en 1851, en un diario local de Green Country, Arkansas, la aparición de un animal con las características propias del ser humano. Era de gigantesca estatura. Su cuerpo estaba cubierto de pelo, y su cabeza, provista de largos rizos que tapaban casi por entero cuello y hombros. El hombre salvaje, después de mirarlos fijamente durante un momento, se volvió huyendo a gran velocidad, con saltos de 3 a 4 metros. Sus huellas medían unos 33 centímetros. Un pies grandes más, porque pies grandes aparecen por Oregón, California, Washington y también por otras partes. Parece no ser agresivos, pero en verdad, ¿quiénes son? Porque un registro, el conocido por registro de pies grandes, contiene cerca de 1000 observaciones. Una de ellas, la de Oliver M. Fletcher, que en 1969 dijo haberse encontrado muchos años antes, siendo leñador en Washington, con una extraña criatura. En otoño de 1917, cuando tenía 17 años, trabajaba como leñador en un campamento junto al río Cowlitz, en el estado de Washington. Una noche de luna, iba caminando por una senda en dirección a un baile, cuando tuve la incómoda sensación de que algo me seguía de cerca. Miré varias veces por encima del hombro, pero no vi nada. Cuando llegué a una curva del camino, me escondí detrás de un árbol y esperé para ver de qué se trataba. Casi enseguida apareció una criatura muy grande y de aspecto humano, que debía medir unos 2 metros o algo más. Caminaba sobre las patas traseras. Estaba cubierto de pelo oscuro, tenía barba y un pecho amplio, y por lo que pude ver, no llevaba ningún tipo de ropa. Sin salir de mi asombro, grité alarmado, y la criatura se volvió instantáneamente y se alejó corriendo por el bosque, siempre sobre las patas traseras. Hombres tigre en la India. Las cofradías de los hombres tigre. Los cofrades, de tanto imitar a los tigres, acabarán convirtiéndose, o creyendo convertirse, en tales fieras. En África, los hombres leopardo, los hombres chacales, los hombres hiena. En Rusia, hombres oso, hombres perro, hombres gato. Y como en los cuentos de hadas, hombres sapo, hasta en Francia. Los hombres lobo, qué duda cabe, existen. Ahí está la historia. Como dicen Douglas Kitt y Pa Williams. De todos los monstruos sobrenaturales que vagan por nuestra literatura novelesca, nuestro folclore y nuestros sueños, el hombre lobo domina por la ubicuidad de su leyenda. En el folclore de prácticamente todos los países del mundo abundan las historias de hombres lobo. Alemania tiene su Werwolf. España, su hombre lobo. Portugal, su lobo homen. Italia, su lupo manaro. Y sobre todo, Francia y las naciones de habla francesa tienen más loup garous de lo que les corresponde. Hay tradiciones griegas y romanas en las que se considera que, como castigo por sacrificar una víctima a un dios, los autores del sacrificio son convertidos en hombres lobo. Sabemos de tales tradiciones principalmente por Plinio. La víctima era conducida a la orilla de un lago. Tenía que nadar desde tal orilla a la del lado opuesto. Hecho esto, se metamorfoseaba en lobo, y como hombre lobo, acompañado de otros hombres lobo, vagaba por los campos durante 9 días. Si durante tales 9 días no comía carne humana, volvía a ser humano. Es Ovidio, del 43 a.C. al 18 d.C., el que nos cuenta en su obra Metamorfosis no pocas leyendas de transformaciones hasta la época de Julio César. Una de ellas, la de Licaón, rey de Arcadia, fundador de Liconia. Llegó a desobedecer a Zeus, que había prohibido el sacrificio de víctimas humanas. Se le enfrentó presentándole un plato con carne humana. Osado que fue. Zeus, o Júpiter, que al fin y al cabo es el mismo, según griegos o romanos, lo transformó en lobo. Licantropía, ya lo saben, viene del tal Licaón. Solo uno de sus hijos fue castigado a metamorfosearse en lobo. Aunque también pudo ocurrir de otra manera. Que Zeus, al enamorarse de la hija de Licaón, Calisto, despertó los celos de Hera, su esposa. Y esta, en venganza, transformó a Calisto en osa y a Licaón en lobo. Según dicen, lo que Licaón ofreció a Zeus fue un niño. Un niño que, según otros autores griegos, se lo comió el propio Licaón. Las Ménades, salvajes todas ellas, adorarían a Licaón, Zeus Licaeus. Cubrían sus rostros con máscaras de lobos cuando se daban a bestiales orgías. Y claro, de ahí surge otra leyenda, la de que tales Ménades se convertían en lobos antes de dedicarse a cazar a animales y hombres por los bosques. Los hay que quieren ser hombres lobo, y los hay que, como ya hemos dicho, lo son sin que ellos quieran. Un caso real, el de un joven de 17 años, de Eccles Hall, en Staffordshire, Gran Bretaña, 1975. Llamó por teléfono, antes de clavarse una navaja en el corazón, a un amigo. ¿Pero qué diablos dices? La verdad. Es imposible, no puedo creerte. Es la verdad. Créeme, te lo ruego. Dios mío, me estoy transformando en lobo. ¿Has bebido? Mis manos están cambiando de color. También mi cara y pelos. Me salen por todas partes. No puedo seguir viviendo. Ten calma, voy para allá. No cometas una locura, sería terrible. ¿Locura? Sería dejar que me convirtiera en un hombre lobo. No sea ridículo. Mis manos son horribles, como mis zarpas y mi rostro. El hocico, oh Dios, cómo me duele, es insoportable. ¿Sigues ahí? Por favor. Sí. ¡Contesta! Y el joven se clavó la navaja en el corazón. No quería convertirse en hombre lobo, porque él es lo que quería, que se iba a convertir en hombre lobo. Dramático caso. Pero los hay que quieren ser hombres lobo. En 1598, Caludio, prior de Laval en el Maine, publicó un libro sobre los hombres lobo titulado Diálogo de la licantropía. A la licantropía también se la llamaba licantrofía. Al año siguiente, en 1599, se imprime un tratado titulado Discurso sobre la licantropía o de la transformación de los hombres en lobo, siendo su autor un caballero de Beauvais de Chauvincou. J. de Rainol, en 1615, en su obra sobre la licantropía, al igual que los demás, no duda en que los hay afectados de locura lobuna y licanoia. La zoantropía, la metamorfosis de un hombre en animal, es creencia que, como se suele decir, se pierde en la noche de los tiempos. Hasta Buda se convirtió en el primero de los Muni, o sea, el león de los sabios, cuando cabalgó al tigre. Nabucodonosor, según se lee en el Antiguo Testamento, por maldición divina, se convirtió en una extraña criatura al brotarle pelo de animal, metamorfosearse sus manos en garras, crecerle los cabellos como plumas de águila. Y no se olviden de que, también en el Antiguo Testamento, al lobo se le considera criatura abominable y sanguinaria. Sería Circe la que a la tripulación de Ulises transformaría en cerdo. Y asno sería Lucio, según Apuleyo en el Asno de Oro, al equivocarse de ungüento, que él lo que quería era volar. También un hechicero, Meris, de querer a Virgilio en Églogas, se metamorfoseaba en lobo gracias a unas hierbas y venenos, todos del Ponto. El visnuismo, por ejemplo, todo lo zooformiza. Visnu fue tortuga gigante y también jabalí, así como pez milagroso, el monocero, igualmente en hombre león. Platón, en República, libro octavo, también nos habla de la transformación del hombre en lobo. ¿Y cuál es el principio de la transformación de jefe en tirano? ¿No es claro que empieza cuando comienza el jefe a hacer aquello de la fábula que se cuenta acerca del templo de Zeus Liceo en Arcadia? ¿Qué fábula? La de que el que gusta de una entraña humana desmenuzada, entre otras de otras víctimas, ese fatalmente ha de convertirse en lobo. ¿No has oído ese relato? Sí. Y así, cuando el jefe del pueblo, contando con una multitud dócil, no perdona la sangre de su raza, sino que acusando injustamente, como suele ocurrir, lleva a los hombres a los tribunales y se mancha, destruyendo sus vidas y gustando de la sangre de sus hermanos con su boca y lengua impuras, y destierra y mata, mientras hace al mismo tiempo insinuaciones sobre rebajas de deudas y repartos de tierras, ¿no es fuerza y fatal destino para tal sujeto el perecer a manos de sus enemigos o hacerse tirano y convertirse de hombre en lobo? El relato al que se refiere Platón lo resume Pausanias así. Licaón llevó al altar de Zeus Liceo una criatura humana, la sacrificó y vertió la sangre sobre el altar. Y se cuenta que inmediatamente después del sacrificio, el hombre quedó convertido en lobo. Ya, como pueden apreciar, desde la antigüedad tenemos recetas para convertirse en lobo. Platón, en el siglo IV antes de Cristo. Pausanias, en el siglo II antes de Cristo. Y ya, antes que ellos, se habló de la transformación de hombres en lobo. Y más, mucho más se habló después, principalmente en Europa, a partir del siglo XV. El hombre lobo. Hasta Cervantes, en los trabajos de Persiles y Segismunda, se ocupa de los hombres lobo. Hay una enfermedad, a quien llaman los médicos manía lupina, que es de calidad que al que la padece le parece que se ha convertido en lobo y aúlla como un lobo, y se junta con otros heridos del mismo mal, y andan en manadas por los campos y los montes, ladrando ya como perros o ya aullando como lobos. Despedazan los árboles, matan a quien encuentran y comen carne cruda de los muertos. Una enfermedad de la que ya había escrito Jean de Vier en 1563, en sus historias, disputas y discursos de las ilusiones e imposturas de los diablos, de los magos infames, exorcistas y embaucadores. Y otros muchos más, como Jean Bodin, Martín del Río. Puede decirse que en los siglos XVI y XVII hubo un especial interés por la licantropía, debido a los muchos casos de hombres lobo que se presentaban. Autores como Geyler von Keysenberg, Claude Prior de Labat, Jean de Niort o F. Hedelin, sin olvidarnos de Sieur de Beauvois de Savincourt o Jacob Thomasius, trataron la licantropía. Casos, casos. Podemos decir, atendiendo a las tradiciones, que hay tres tipos principales de hombres lobo. En primer lugar, el hombre lobo hereditario. Su enfermedad, una enfermedad involuntaria, era transmitida de generación en generación debido a alguna maldición familiar. En segundo lugar, el hombre lobo voluntario. Su metamorfosis está relacionada con prácticas de magia negra. Utiliza pociones, ungüentos, cinturones, piel de animal, encantamientos, conjuras satánicas. Y en tercer lugar, el hombre lobo bueno. Cierto que se trata de un descendiente de alguna familia de hombres lobo, pero se trata de una contradicción interna. Se avergüenza de su aspecto, de su brutalidad, no deseando hacer daño a nadie. Dos antiguos romances del siglo XII nos hablan de hombres lobo buenos. En el romance Guillermo y el hombre lobo, de Guillaume de Palerme, y en el romance Ley de Busclavaret, de Marie de France. Busclavaret, en bretón, es hombre lobo. Pero también se puede ser hombre lobo por otras causas, algunas de ellas muy simples, así que preste atención, que le puede pasar a cualquiera, y no pocas relacionadas con el vampirismo, o igual que en el vampirismo. Por ejemplo, Vicente Risco, que tanto estudió al hombre lobo, portugués y gallego, el alobado, dice que se puede convertir alguien en tal monstruo por ser el séptimo hijo varón de los mismos padres que hayan tenido otros seis varones de seguido, o sea, sin interponerse hembra alguna. También, según tradiciones, puede ser no el séptimo, sí el noveno, en iguales circunstancias. Otra forma de convertirse en hombre lobo puede ser debida al nacer en la noche del 24 de diciembre, toda una osadía imperdonable por compararse con Cristo. Vicente Risco también nos dice, como la mayoría de los autores, que se puede ser hombre lobo a causa de una maldición de los padres, bien voluntaria o involuntariamente, y por otras causas mágicas, como es el hechizo. Chaplin, J.P. Chaplin, en el Diccionario de lo Oculto y Paranormal, asegura que las transformaciones en hombre lobo siempre tienen lugar al anochecer. El hombre, metamorfoseado así, en tan horrible monstruosidad, asume las costumbres del animal, matando y comiendo su caza preferida. Tal condición la perderá a la salida del sol. Y no olvidarse de que quien se transforma en hombre lobo nunca pierde su inteligencia humana. También se puede ser hombre lobo por otras causas. Por ejemplo, si alguien bebe agua estancada en la huella de un lobo, o bebe agua de un riachuelo donde lo haya hecho una jauría. También, si se aspira el perfume de una determinada flor que no está botánicamente clasificada, o si se come médula de lobo. Como ya hemos dicho, hay recetas para convertirse en hombre lobo. El Sidibigra nos dice: en un recetario se recomienda encender un fuego en un sitio yermo, armar trípode y colgar encima del fuego un caldero que contenga la grasa de un gato recién sacrificado, opio y granos de anís. A medianoche, en la luz de la luna llena, el candidato a lobo frota su cuerpo desnudo con el ungüento obtenido. Se coloca un cinturón de piel de lobo, se arrodilla en el suelo y recita el encantamiento. Siguiendo este procedimiento, se inicia la transformación. Fantasmagórico, el cuerpo lustroso refleja las llamas de la hoguera. Poco a poco se vuelve una monstruosidad alta y enjuta, mitad hombre, mitad animal. Después de este ritual, el lobizón solo regresa a su humana condición al salir el sol, refregándose en el polvo del suelo o con el rocío. Y añade lo que bien sabemos todos, ya solo por las películas, que la mejor manera de liquidar a un lobizón es mediante una bala de plata, preferiblemente bendita. Basta, para no pocos autores, el ponerse una piel de lobo encima o un cinturón de piel de lobo para convertirse en hombre lobo. Algo que es válido igualmente para el hombre oso escandinavo, el berserker. Para Eliphas Levi, el conocido ocultista francés, el proceso de transformación de un hombre lobo debe entenderse como una situación de simpatía, entendimiento entre el hombre y su forma de representación animal. En su Historia de la Magia, de 1860, que los hombres lobo, pese a ser perseguidos, cazados e incluso heridos, nunca han sido muertos sobre el terreno. Se les encuentra, aunque sea agonizantes, con su forma natural. Lo que sí está claro es que el hombre lobo ya sabe lo que hace. Así que, alerta, porque hombre lobo puede ser cualquiera. Cualquiera. escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Olaya, prólogo primero. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Roberto Cruz, Lourdes Guerras y Emilio Laera. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.